Tenho certeza que por ocasião do segundo turno ampliaremos. Tengan certeza que para la segunda vuelta ampliaremos la ventaja y saldremos victoriosos. Restan-nos apenas. Al final de cuenta, quedan solo dos caminos: o la prosperidad, la libertad, la familia. Estar al lado de Dios, al lado de aquellos que tienen religión, de los que tienen religión pero son responsables. Y por otro lado, está el camino de Venezuela. No queremos eso para nuestro Brasil. No queremos eso para nuestro Brasil.